compartir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y entre tus recuerdos partiré lejos de aquí. Pero a pesar de la distancia te llevo muy dentro, escuchando los sentimientos. Me voy a despedir de las viejas amistades para ver si puedo progresar en otras ciudades, nuevas oportunidades. En la mañana con los rayos del sol me visitará el brillo de tu rostro, pero en la noche sufriré de nostalgias porque mis sueños me hablan de ti. Todos los días andaré con tu retrato para recordar lo que ahora te propongo, que si me esperas por algún tiempo verás que de nuevo me tendrás aquí. Oye, y el coro que te dice así: al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es querido, siempre queda atrás. La distancia no puede destruir este amor. Un beso en